para la capital arqueológica y cultural del Ecuador, con mucho amor. Cumbia la miña y esos timbales, Héctor, ¿cómo suenan? Así, así, así. Y con el sentimiento único del lama imperial, con mucho sabor para ti, para ti. ¿Cuántas veces te supliqué, cariño, no te alejes de mi vida, chiquita? ¿Cuántas veces te supliqué, cariño, no te alejes de mi vida, chiquita? Tu orgullo más te importó, mi vida, que este sincero corazón, cariño. Tu orgullo más te importó, mi vida, que este sincero corazón, cariño. Tu orgullo más te importó, que este sincero noble corazón. Y aquí casi sacó. está mi yaquín y si saco.